Hola, buenas noches. Bienvenidos como todos los lunes a Buscando Leones en las Nubes. José Familiar haciéndose cargo de los controles técnicos y Alberto Sansegundo como responsable del programa y hablándoos ante el micrófono, os saludamos una semana más y os invitamos a pasar con nosotros la próxima hora que esperamos que sea entretenida y placentera. Hoy, este preámbulo, con el que habitualmente introducimos el programa, va a ser más breve de lo acostumbrado, pues tenemos muchos textos y canciones que ofreceros. Diré tan solo, para situaros la emisión de hoy, que esta noche continuamos con la pequeña serie que Buscando Leones en las Nubes está dedicando a las mujeres con ocasión de la celebración, el pasado 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Por ello, tanto la edición de esta noche como la de dentro de 7 días estarán protagonizadas en su integridad por algunos frutos de la creación literaria y musical femenina. De modo que si nos seguís en estos dos programas, vais a poder escuchar, en la parte musical de nuestra emisión, una excelente selección de canciones, como siempre procedentes de ámbitos musicales muy diversos, pero todas ellas interpretadas por mujeres. Igualmente, en la vertiente literaria del programa, podréis también recrearos y disfrutar de una estupenda muestra de poesía femenina. Voy a leeros poemas extraídos de una antología publicada hace algunos años por la editorial Renacimiento, con el título Con voz propia, que recoge un estudio y una selección comentada de la poesía femenina española de los últimos 40 años. Una antología muy completa que presenta muestras de todos los estilos, de todas las tendencias, de todas las preocupaciones, de todos los movimientos, de todas las fórmulas expresivas de la poesía femenina en nuestro país. Y me dejo de comentarios y abandono aquí la presentación porque, como os digo, son muchos los textos y las canciones que están esperando para salir al aire. Espero que el programa que he preparado para vosotros esta noche llegue a entusiasmaros. Casi un cuento. Él susurró que lo mejor sería no enamorarse. Ella no le llevó la contraria. ¿Para qué, si se sabía vencida? Ante todo se dejó acariciar por sus manos manchadas de ternura. Eso sí, no se enamoró de sus manos. Más tarde no impidió que sus labios muy lentos la abrasaran. Pero tuvo cuidado. No se enamoró de sus labios. Y aunque tampoco se opuso a que su lengua la hiriera sin remedio, no se enamoró de su lengua, ni de sus ojos, ni de su voz, ni de la palidez que le subía a la cara entre los besos, esa palidez que a ella más y más la arañaba. Pero tuvo cuidado y no se enamoró. No, no se enamoró. ¿Para qué, si se sabía vencida? Una y otra vez volvieron a encontrarse. Sin amor. Eso sí, felices como niños. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple thought to occupy my mind. This one goes out to the one I love. Fire. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to anuncio. He conocido ayer al hombre con el que voy a morir, pero él todavía no lo sabe. Voy a ser cautelosa en seducirle. Usaré la memoria de mi estirpe, el linaje que llevo muy adentro, transmitido por nuestra madre Eva. Le voy a devorar el alma toda. He conocido al hombre con el que voy a morir, morir de amor, pero él todavía no se entera. Luz. vamos a hacer limpieza general. Vamos a hacer limpieza general y vamos a tirar todas las cosas que no nos sirven para nada. Esas cosas que ya no utilizamos, esas otras que no hacen más que coger polvo, las que evitamos encontrarnos porque nos traen los recuerdos más amargos, las que nos hacen daño, ocupan sitio o no quisimos nunca tener cerca. Vamos a hacer limpieza general, o mejor todavía, una mudanza que nos permita abandonar las cosas sin tocarlas siquiera, sin mancharnos, dejándolas donde han estado siempre. Vamos a irnos nosotros, vida mía, para empezar a acumular de nuevo. O vamos a prenderle fuego a todo y a quedarnos en paz, con esa imagen de las brasas del mundo ante los ojos y con el corazón deshabitado. Lady weeping at the crossroads, would you meet your love in the twilight with his greyhounds and the hawk on his claw? Bribe the birds stand on the branches, bribe them to be dumb, stare the hot sun out of heaven, yeah, that the night may come. Starless are the night of travel, bleak the winter wind, run with terror all before you and regret behind. Run until you hear the ocean's everlasting cry. Deep though it may be and bitter, you must drink it dry. Drink it dry, ay, ay. Wear out patience in the lowest dungeons of the sea, searching through the standard shipwrecks for the golden key. Push until the world's end, pay the dread god with a kiss. Cross the rotten bridge that totters. The deserted castle, ready to explore, enter, climb the marble staircase, open the locked door, cross the silent empty barrow, dead in danger path, blow the cobwebs from the mirror, see yourself at last, see yourself. Put your hand behind the wainscot. You have done your part. Find the penknife there and plunge it into your false heart. Lady weeping at the crossroads. Por más interruptores que el olvido te ofrezca. Por más interruptores que el olvido te ofrezca, no podrás apagarme jamás en tu memoria. Yo estaré a la salida de los cines de invierno y acaso en la del sueño, esperando en la luz de tu mesilla como una maldición. Por más que intentes numerar las sesiones del recuerdo, yo te perseguiré. Y ahora que aún es tiempo de amarnos, subiré al primer tren que lleve nuevamente a tu vida. Tomaré el primer taxi de luz para buscarte. Cruzaré los semáforos en rojo, las señales prohibidas que me tiendas, y al fin me habrás de amar, ya sin remedio. Tú me tendrás que amar, sesión continua, cuando por fin la noche nos encienda. story to unload your glorious grief. You are the valet of honor and I am the thief. Don't ever mention stains that you left on my track. How from a beautiful girl I became someone ruined and wrecked. It's all in your back, all in your back. So we spin in the dance of your absence and put on a show. But why do I smile, baby? You of all people should know. The one that you love. Still running blindly to save me again and again. But I don't need a friend, no, I don't need a friend. You can do me wrong with charity until you'll exhaust your lies and remedies. Hazme caso. Hazme caso. El aire se sofoca y enmudece. Mis labios se han sellado para no responder cuando quisieran llamarte y bendecirte. No derrames la sal sobre el mantel por si ofendieras a alguna deidad. La fecha está anunciada sobre un día de sol o una noche menguante. No tiene que importarte el morder la manzana con agravio, extraerle su jugo a la existencia. Se hace tarde, tan tarde que anochece, y no sé qué decirte, ni tampoco obsequiarte, porque seguramente te lo he dado ya todo. Hipótesis científica. Nada dice acerca del amor la hipótesis biológica de que se trata de una reacción química. No tengo ningún inconveniente en admitir que te aman mis jugos interiores, que tu ausencia me intoxica la sangre de negra bilis, que al contemplarte sube la tasa de mi monóxido de carbono y los linfocitos se reproducen alocadamente. Si me pongo lírica y se me traba la lengua, ¿cómo reconocer que alteras mi metabolismo basal y entorpeces mis digestiones? Mis narinas tiemblan, aumenta la presión de la sangre, enrojezco y me altero, o sudo y palidezco. Mi amor es gutural e instintivo como el celo de los animales. Cualquier metáfora que erija como un vestido sobre la epidermis será artificio. Y sin embargo, cuando te hablo, evoco leyendas antiguas. Tristán, Iseo, la cruel Turandot, Dido la enamorada y la indiferente Helena se amontonan en mi boca, viajan en ríos blancos de saliva. Hipótesis científica o cultura, lo mismo da. Mis vísceras no distinguen. Aman sin preguntarse qué es el amor. It's not the perfume that you wear. It's not the ribbons in your hair. And I don't mind you coming here and wasting all my talking in your sleep. I guess you're just what I needed. I needed someone to please. I guess you're just what I needed. I needed someone to He dispuesto en mi rostro. He dispuesto en mi rostro surcos inconfundibles. Me he puesto el delantal de luto y me he dejado ir al borde de la acera. Hay un banco vacío en el que me he sentado para morir un poco y de una muerte rara. Pienso en cómo te quise. Yo no voy a aclararte de dónde me ha nacido este dolor que crece a golpe de tristeza. Pasa gente. Hace ya mucho tiempo que no te explico nada, porque hace mucho tiempo que perdí la esperanza de envejecer contigo. Es domingo. El perro es otro espacio, una muerte distinta en medio de la calle. Don't leave me. not the one who was there for you. I loved you unconditionally. I gave you even more than I had to give. I was willing for you to die, 'cause you were more precious to me than my own life. And down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging. I love you, I need you, I'm dying, I'm crying, I'm begging, please love me, I love you, I love you, I'm begging, please love me, I'm dying, I'm crying, please don't leave me, no, no, no, no. Desde nunca te quiero. Desde nunca te quiero y para siempre. Desde todo y quizá y para siempre. Desde el rotundo rayo que sube por la acequia de las horas al látigo crecido en mis pupilas ponientes. Veloz mi voz, mi viento, vértigo de desembocadura y el más ingrato delta para acabar el viaje. Hasta la nada te espero, hasta lo lejos de la memoria inútil y el cráter sin crepúsculo, hasta la duda embriagada de rótulos celestes, en la fiebre y la luna imantada de agosto. City living. La ventana es un pacto entre los dos. La ventana es un pacto entre los dos. Una alianza del alma con la máscara, unas bodas, la armonía de un aire a su aire, un concierto de pétalos, todo el azul que cabe en este cielo, yodo, pájaro negro cuya sombra alargada deja oscuras la alcoba. Como el ácil en vez de una moneda, las dos caras de una moneda somos tú y yo. Intermitente una corriente fluye entre los dos. Mares, montes, nubes, casas, gente, automóviles, semáforos u oscuridad navegan en la hora que tiñe el interior del exterior. La ventana tiene la luz del sol dentro del ojo y todas las estrellas en sus pupilas. Mira, la ventana es el ojo que mira lo que mira. Un paisaje acordado con la luz, una sombra rendida, desarmada, una bandera blanca que se pliega al capricho de un pliegue, espacio o sitio. Una ventana es una promesa de luz y un compromiso de mirada. Distancias cortas. Se le consigue con una conversación galante, insinuando sin decir nada, con una risa, un desdén, una barra furiosa de labios. Se rinde fácil ante una prenda curva y perversa, encandilado y con miedo, aunque no tiemble su pulso ni su voz al desnudarla, y más si su perfume lleva nombre de ángel y suena a París u otra ciudad nocturna. Se le vence en las distancias cortas, pues apuesta lo justo, escatimando. Se le despide pronto porque lleva prisa, como si le empujase el demonio en persona. Copa tras copa, jamás apura el fondo ni logra emborracharse. Hay un hombre que mide lo que mide su alma, el humano fracaso de sentirse muy solo a medio camino. Hay un hombre que juega su papel de hombre. Hay un hombre, pero no es ese el hombre. Yesterday I saw the sun shining. Chico Wrangler. Dulce corazón mío de súbito asaltado, todo por adorar más de lo permisible, todo porque un cigarro se asienta en una boca y en sus jugosas sedas se humedece, porque una camiseta incitante señala de su pecho el escudo durísimo y un vigoroso brazo de la mínima manga sobresale, todo porque unas piernas, unas perfectas piernas, dentro del más ceñido pantalón, frente a mí se separan. Se separan. Me he despertado de pronto. Me he despertado de pronto. Tú me estabas gritando enfurecido, destrozabas la noche, rompías en pedazos la materia. He comprendido entonces tu obsesión por las manos manchadas de sangre. También yo mataría, incluso a ti. Me haces soñar sin tregua, no me dejas dormir. Thank you. j'avais pour nous, novices des temps jadis. Je ne rentrerai pas ce soir. Non, je ne rentrerai pas ce soir. Malgré la tendresse que voulez-vous, hélas, devant la glace, je jure, je ne rentrerai pas ce soir. Non, je ne rentrerai pas ce soir. J'emprunterai quelques ruelles, je gagnerai quelques duels. Je monterai peut-être à l'échelle. Je me sentirai quelques ailes. Llegamos al final del Buscando Leones en las Nubes de esta noche, una emisión dedicada íntegramente a las mujeres con ocasión de la celebración, el pasado 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En esta última hora os hemos leído poemas, escritos por mujeres, pero casi todos con la presencia más o menos explícita del hombre, extraídos de la antología Con Voz Propia, publicada por la editorial Renacimiento. Sus autoras son, por orden de aparición, Ángeles Mora, Reyes de Gregorio, Amalia Bautista, Inmaculada Mengíbar, María del Valle Rubio Monje, Cristina Peri Rossi, Elsa López, Amalia Iglesias, Elena Pallarés, Mercedes Escolano, Ana Rossetti y Clara Janés. Querilán de Arabí, que Y la banda sonora del programa la han puesto algunas preciosas canciones interpretadas por Rosy Thomas, Eneida Marta, Carla Bruni, Keren Ann, Bebel Gilberto, Heather Green, Eyo, Rachel Goswell, Kaki King, Nora Jones, Sushila Raman y Judith Godrej. Con sus sones aún no del todo apagados, os dejamos hasta el próximo lunes. José Familiar desde el control y Alberto Sansegundo como responsable último del programa, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. No dejéis de entrar en nuestro blog, del que ya conocéis la dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Os deseo que paséis una buena semana. Adiós.